Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 31 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 2 de junio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, elegirán la provincia con el mejor hornado del país. Con auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza la sexta edición del encuentro de poesía Paralelo Cero. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores y sus retos. Afiches del cine ecuatoriano, una obra que revive la memoria cinematográfica del país. En el ámbito internacional conocerá sobre el anuncio del primer encuentro nacional de estudiantes y profesionales de Ecuador en Cuba. Fueron trasladados los restos de Mario Benedetti junto a los de su esposa. Director japonés conducirá orquesta sinfónica de una provincia cubana y la pieza venezolana Penitentes subió a escenas habaneras. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha de 1896, Guglielmo Marconi patenta la radio en Gran Bretaña. Este día de 1922, se estrena en París la ópera Renard von Mavra, de Richard Strauss. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Hoy se anunciará el primer encuentro nacional de estudiantes y profesionales de Ecuador en la isla caribeña, que tiene como idea rectora crear una organización de y para estudiantes ecuatorianos en Cuba. El anuncio se hará en una conferencia de prensa que se realizará en la Embajada de Ecuador en La Habana a partir de las 16:30, hora de la isla. Uruguay. Los restos del destacado intelectual uruguayo Mario Benedetti fueron trasladados la semana pasada al nicho donde reposan los de su esposa Luz López, como él había pedido. Por encima de cualquier concepto filosófico o religioso, es conjurar de algún modo a la muerte, un gesto de infinitud, de simbólica continuidad del hondo sentimiento que unió por 6 décadas a Luz y Mario, dijo el cantautor Daniel Biglietti. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no, ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En Ecuador continúa la fiesta del hornado, evento que propone reconocer la provincia con la mejor preparación de este plato. Yesmani Gómez con estos agradables detalles. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Se ha preguntado usted cuál es la ciudad donde mejor se prepara el hornado del país? ¿Será Quito, Riobamba, Sangolquí o Tulcán? Le comento que esta semana comenzó la Fiesta Nacional del Hornado, evento que se hace por primera vez en la nación ecuatoriana y pretende definir cuál de todas las ciudades tiene el primer lugar en la preparación de este delicioso plato de la cocina nacional. ¿Quién se llevará este premio? Preguntamos a varios amigos y las respuestas apuntan a partes diferentes. El mejor hornado del Ecuador se lo prepara en Riobamba. Las personas vienen de todas partes del mundo a saborear en el mercado de la Merced el hornado de Riobamba, que viene acompañado de mote, de papa, lechuga, tomate, pero el asado, la forma de asar el hornado es lo especial. Bueno, para mí es el que mejor sabe es el que se hace en Sangolquí, por su sabor, por su jugosidad en todo caso. Para mí el hornado pastuso porque es rico, delicioso, saladito, tiene con papas, viene con cantidad de ingredientes, es decir, porque es saladito, porque es agrio, me parece que el hornado, el mejor hornado, por supuesto, es el pastuso. El hornado es un plato que se prepara de diversas maneras, pero siempre tiene en común la cocción de la carne de cerdo a vapor de brasas. La señora Zoila Frías, experta en la preparación de este plato, nos comenta. La preparación es viene del camal, nosotros en la casa le achamos, lavamos bien toda la sangre y luego le aliñamos con bastante aliño y le dejamos una noche que se curta con el sazón, bien sazonadito. Luego después ya le metemos al horno una noche queda en el horno de leña. No de gas, sino de leña. Así le preparo yo el horno. El certamen tendrá como jueces a reconocidos chefs nacionales e internacionales. En esta primera edición del Festival del Hornado Nacional participan 11 provincias que, según los ministerios de Turismo y Cultura y Patrimonio, demostrarán que Ecuador es una de las principales potencias turísticas del mundo, precisamente por su gastronomía. Yesmani Gómez, Identidad. La sexta edición del Encuentro de Poesía en Paralelo Cero se inició con una serie de actividades programadas para estos días, con la presencia de escritores nacionales y extranjeros. Los detalles con Patricia Robalino. Con gran acogida, se realiza la sexta edición del Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero, organizado por el Ángel Editor con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Javier Oquendo, coordinador del evento literario, manifestó que el encuentro llevará el nombre de Pedro Jorge Vera en homenaje al centenario de su natalicio y se publicará su obra poética completa. Para hoy lunes 2 de junio a las 18:30, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, están ustedes invitados cordialmente a la inauguración del encuentro con la presentación del libro Memorias, Poesía en Paralelo Cero, con una muestra de poesía de los escritores Hugo Francisco Rivela de Argentina y Javier Oquendo, director del evento. Ramiro Caiza, gestor cultural de la Vicepresidencia, nos habla sobre este evento. La sexta edición del Encuentro Internacional de Poetas Paralelo Cero en Ecuador ha convocado en esta oportunidad a diversos países iberoamericanos como son Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos y Perú. Y estarán alrededor de 36 poetas representando a Latinoamérica y, bueno, España también. Y el particular es de que en esta edición se la hace en memoria de Pedro Jorge Vera en su centenario de nacimiento. Además tendremos el homenaje al poeta Manuel Zavala Ruiz y los reconocimientos a Jacinto Cordero Espinosa de Cuenca y esa voz de la negritud que es Antonio Preciado Bedoya de Esmeraldas. Lo fundamental es hoy. Día lunes tendremos lecturas simultáneas en diversas unidades educativas. Van a estar simultáneamente desde las 10 de la mañana los poetas repartidos en la ciudad de Quito, pero también estarán en la Universidad Central a las 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en donde se va a hacer el homenaje al poeta Manuel Zavala Ruiz. Y a la tarde de hoy lunes están invitados todos 18:30 al Teatro Prometeo, a la gran inauguración, la inauguración oficial de la sexta edición de Paralelo Cero, en donde también se van a presentar los libros que se han editado para esta edición, y luego tendremos lecturas de poesía. En esta sexta edición de Poesía Paralelo Cero, que se extiende hasta el sábado 7 de junio, participan un total de 34 poetas nacionales y extranjeros de España, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Cuba, con ponencias, lectura de textos y presentación de libros. Además, la cita literaria se realizará en las ciudades de Quito, Riobamba, Otavalo, Tambillo, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Las Palmas y Atacames. Están cordialmente invitados a participar de todas estas actividades. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En el marco del desarrollo de la Semana Argentina, se proyectó la película Mosconi, el viernes 30 de mayo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diezcanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El film narra la historia de una ciudad llamada Mosconi, que durante la década de los 90 sufrió la privatización de los recursos naturales, por lo que el trabajo se precarizó y aumentó la pobreza. La Alianza Francesa presenta el seminario El Psicoanálisis del Amor y la Guerra, el martes 10 de junio a las 19:30, en el Auditorio Juan Cueva. La conferencia será dictada por Antonio Aguirre, un reconocido psicoanalista perteneciente a la Nueva Escuela Lacaniana de Guayaquil y a la Asociación Mundial del Psicoanálisis. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Tungurahua proyecta la película Nocturna, el miércoles 4 de junio a las 19:00 en el Salón de Honor. La película cuenta la historia de un niño el cual comienza a explorar los secretos y místicas de la noche. La Fundación Casa de la Música presenta un ciclo de música contemporánea, hoy a las 19:30 en su sala de recitales y conferencias. El concierto será interpretado por el compositor de gran trayectoria, José Rafael Subía. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Japón. Con un programa que incluye obras de Beethoven, Mozart, Rossini y Puccini, el afamado director japonés Yoshikazu Fukumura conducirá el próximo 8 de junio a la Orquesta Sinfónica de Matanzas, provincia occidental de Cuba. Fukumura compartirá el escenario con la citada agrupación musical y los cantantes líricos nipones Nami Kobayashi, soprano, e Hiroshi Watanabe, tenor. Cuba. La agrupación venezolana de teatro de repertorio latinoamericano subió a escena este fin de semana en la Sala Habanera Bertolt Brecht con su obra Penitentes, pieza que ha merecido varios galardones en Venezuela. Del dramaturgo venezolano Elio Palencia, la obra reflexiona sobre la intolerancia y la indiferencia a través de la mirada de tres personajes: un cura, un estudiante y un buscavidas. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El fortalecimiento de los núcleos de los escritores es la prioridad de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, por lo que Osvaldo Mantilla fue en busca de la información. Por cierto, este colega estuvo ayer de cumpleaños. ¡Felicidades! En la sala Jorge y Casa de la institución se llevó a efecto un conversatorio con la finalidad de reactivar a la Sociedad Ecuatoriana de Escritores creada hace varias décadas. Por iniciativa de varios poetas de la sede, se desarrolló este encuentro con la participación, entre otros, de Manuel Federico Ponce, Vicente Robalino, Francisco Canizares, José Vicente Quevedo y Diego Montalvo. Simón Zavala Guzmán, encargado de la presidencia de la sede, apuntó que un total de 5 escritores fueron los gestores para la creación de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, fundada en el año 1981. Escuchemos sus declaraciones. Poco a poco fueron sumándose ya otros escritores. Después fuimos 33 y 33 fundamos la Sociedad Ecuatoriana de Escritores en el año 81. Luego se han ido incorporando escritores de todas partes del país. Hoy estamos precisamente en una tarea de volver a reestructurar y a fortalecer los núcleos provinciales. Consideramos que hoy más que nunca es necesario que nos unamos por una serie de razones, pero fundamentalmente por algo que es de suma importancia. A partir de 1959, agremiados o no los escritores, en ese tiempo éramos bastante jóvenes, luchamos porque esa ley de propiedad intelectual de 1959 de alguna manera recoja aspectos importantes en términos de la defensa de los derechos de los escritores. El poeta Manuel Federico Ponce hizo una semblanza de este gremio de escritores, comprometiéndose a entregar documentos de la creación y quiénes fueron los gestores. El objetivo inmediato de la Sociedad de Escritores, según lo anunciaron, es el tener una mayor participación de sus miembros a través de un encuentro a nivel nacional. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El séptimo arte en el Ecuador se visibiliza a través del libro Afiches del Cine Ecuatoriano. Conozca detalles con Jamie Chiluisa. El afiche es una carta de presentación de una película en las carteleras. Los colores, las imágenes, la tipografía y la composición son algunos de los elementos que bien utilizados conquistan al espectador. Afiches del Cine Ecuatoriano se denomina la investigación que con la colaboración de la Cinemateca Nacional realizó Michael Dillo, que muestra a través de varias ilustraciones 44 años de afiches donados por cineastas y productores. Entre Max y una mujer desnuda, mientras llegaba el día, la tigra, rata, ratones y rateros son algunos de los afiches que se muestran. Una investigación que rescata la memoria histórica y creativa del cine ecuatoriano, para entregarle al nuevo público estos afiches, y para agradecer a los carteleristas que han realizado un arduo y bello trabajo, junto a los mejores directores de cine. Para quienes deseen adquirir la obra, se encuentra a la venta en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a un valor de $20. Jamie Chiluiza, Identidad. Identidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del turismo comunitario. Esta es una nueva modalidad que toma fuerza entre las comunidades indígenas de nuestro país, en las que se han unido grupos emprendedores para brindar una nueva manera de hacer turismo. Es una alternativa económica para campesinos, indígenas, mestizos y afrodescendientes, que les genera ingresos adicionales por la práctica diaria del cultivo de los recursos culturales y naturales en sus propias comunidades. El turismo, al crecer de manera descontrolada, sin regulación ni ordenamiento, provoca amenazas al patrimonio cultural, alterando el modo de vida de las comunidades, desvirtuando la calidad de turismo y brindando una atención turística deficiente. El patrimonio natural y cultural es herencia, es la memoria de los pueblos, es el legado a nuevas generaciones, es lo que diferencia a los grupos humanos, dándoles un sentido de identidad, apropiándose de sus raíces y costumbres. El turismo comunitario da la posibilidad al turista de compartir y descubrir las tradiciones, costumbres y hábitos de la comunidad, trabajando de la mano con el campesino, que le transmite su historia, su conocimiento ancestral, viviendo y compartiendo en el sitio. Al mismo tiempo, estos grupos étnicos buscan mejores ingresos, técnicas y sobre todo crecer en conocimiento, lo que redunda en una mejor condición de vida de sus familias y entorno. En el país existen varias comunidades que se dedican a esta actividad, entre las cuales están el Centro Turístico Comunitario de Salango, en la costa, la Red de Turismo Comunitario del Austro y la Red de Turismo Comunitario de Saraguro, Ricuy. Ecuador es un país lleno de riquezas naturales, históricas y ancestrales únicas, al alcance de nuestras manos. Es uno de los grandes desafíos que se han propuesto afrontar los grupos comunitarios, la enseñanza de técnicas y manejo sustentable de los nuevos emprendimientos turísticos, encaminados a proteger a las comunidades, a nuestro patrimonio, a la cultura y a la identidad nacional. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Identidad. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada.